como le conté en la charla que dimos con Brad aquí en Capilla y que voy a volver a repetir, ¿no? Esta vez solo, presentándole las psicografías inéditas, contándoles más cosas. La familia había sido depositaria de lo que de la obra del 73 y del 74 de Parravicini. Y el famoso baúl le fue robado. ¿Sí? Le fue robado de la casa. La familia, por el impacto de el desenlace que hubo con la muerte de Benjamín Solari Parravicini, se recordó 2-3 días después, me dijeron a mí, que le había dejado al hermano menor, a Justino, le había hablado y le había dicho, en el baúl te dejo todo lo último que hice. ¿No? Y ya voy a entrar en detalles también de esa historia que la conté, y la voy a ampliar, más, ¿no? Para que sepan, porque claro, una cosa es ser un periodista de investigación, otro es ser un aficionado a las cosas de Parravicini, otra es ser un devoto, ¿no? Aunque Parravicini no tenía nada que ver con ningún tipo, reitero, ni de maestría ni nada, salvo como pintor, que tenía algunos alumnos, ¿no? Pero después hay muchas cosas que han sido magnificadas, descontextualizadas, ¿no? O que se hablan por gente que no lo conoció a él personalmente, ni conoció a la gente de la familia, ni conoció amigos. El otro día, ahora voy a grabar un vecino de Capilla del Monte, porque el padre fue amigo de Benjamín Solari Parravicini. Un señor que ahora vive acá entre nosotros, ¿sí? Hace unos años ya, y él me contó algunas cosas también que el papá le contaba sobre Parravicini, ¿no? Entonces es interesante conocer a la gente que lo conoció personalmente a Parravicini, ¿sí? Que lo conoció, que convivió con él, que tuvo esas horas de café, que tuvo esas horas de familia, ¿no? Que tuvo esas horas también de grupo de estudio, como pasaba con don Mario Cohen, ¿no? O por ahí, bueno, Bettina Allen, que era secretaria de aquel grupo que ella cuenta. Vamos a tratar de rescatar parte también de toda esa historia para poner las cosas en donde tienen que estar, ¿no? En su justa medida y a través de los protagonistas, ¿no? Los que la vivieron la historia, ¿no? Bueno, Benjamín venía por lo general una vez por semana a cenar a casa porque era muy unido con mi padre y se llevaba muy bien con mi madre. Recuerdo las sobremesas en donde contaban un montón de anécdotas de su juventud, o sea, imagínense, está hablando del Benjamín Solari Parravicini ya grande, Emilio, ¿sí? Contando, ¿no? La asiduidad con que la familia Parravicini se reunía y que Benjamín iba, ¿no? Así que todos esos cuentos que ha contado la señora Banchi y por ahí alguna otra gente, de que la familia, de que no le daban toda la pelota del mundo. Por supuesto, nadie se enloqueció con la psicografía de Parravicini porque él mismo no le prestaba una atención especial. Hay que sí poner las cosas en su justo lugar y decir que los tipos que entendían lo que pasaba con Parravicini fueron estos: Sigurd von Burm, Pedro Romagnuc, Fabio Serpa y Norberto Pácula. Esos son los cuatro protagonistas más conocidos que realmente se preocupaban y se ocupaban de tratar de rescatar esto, ¿no? Tal vez este señor Herú, ¿no? Que también lo conoció y al cual Benjamín Solari Parravicini le dejó una cantidad de psicografías que supuestamente inéditas y que están en poder de la señora Bryson y que todavía no podemos, conocemos apenas algunas, ¿no? Muy poquitas, lamentablemente. Entonces, esto también es importante, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta y poner las cosas donde tienen que ir, en la verdad histórica. No en el cuentito o en la interpretación o en el armado de una historia para tratar de revalorizarme particularmente como un protagonista de algo que no viví, ¿no? Un cuentito que contaron, ¿no? Ya se les conté en la charla cuáles son las dudas y lo que estoy investigando muy, muy seriamente, ¿qué pasó? ¿De dónde han aparecido estas psicografías del año 73? ¿Por qué cosas que estaban en un baúl aparecieron en manos de gente que no debiera estar? Porque debiera estar todo eso en manos de la familia, ¿no? Hubo un robo en la casa de Parravicini cuando murió. Hubo una puerta franqueada a el brujo López Rega para que se llevara el baúl. ¿Sí? Uno entiende, en una época jodida de la Argentina, había que estar en ese momento, ¿no? Y que te vinieran a golpear la puerta y te dijeran, abrime la puerta del departamento del fulano este. Y que te por ahí te amenazaran de muerte, ¿no? Había que estar en esos zapatos, evidentemente, ¿no? La puerta fue franqueada y el baúl fue afanado. Claramente, no, en ese aspecto manejamos con Brad Hunter una información que otra gente no la maneja. Y si saben dónde está el baúl, que lo hagan aparecer. Así todos vemos lo que había adentro. Y se lo devuelven a la familia, de paso, ¿no? Que eran los poseedores naturales, podríamos decir, de ese baúl. Bueno, retomo el relato de Emilio. Benjamín venía por lo general una vez por semana a cenar a casa porque era muy unido con mi padre y se llevaba muy bien con mi madre. Recuerdo las sobremesas en donde contaban un montón de anécdotas de su juventud y Benjamín contaba sus predicciones, como la de la muerte de Alfonsina Storni, entre otras. Algunas veces se transformaba. Lo mismo que nos contaba Marceli, que nos decía Mona Solari. Él estaba en la reunión y de pronto, ¡pumba!, mediumnizaba. No voy a decir canalizaba porque el channeling, la canalización es otra historia. Se mediumnizaba, lo enganchaban ahí al tipo. Entraba una entidad y hablaba. Algunas veces se transformaba y nos decía algunas de sus predicciones que para nosotros era todo muy normal para ese entonces. Así que esas afirmaciones que se hacen de que la familia lo veía como... No lo veía nada. Era normal para ellos que Parravicini viviera de esta manera. Esto lo está contando Emilio Solari Parravicini. Uno de los Parravicini. Que vivía estas cosas con su tío. Este es un sobrino. Con su tío toda la semana en su casa. Algunas veces se transformaba y nos decía alguna de sus predicciones que para nosotros era todo muy normal para ese entonces. Un ejemplo de las predicciones que nos contaba, ¿no? Y acá viene la cosa familiar. Yo tenía que rendir libre anatomía y como me habían expulsado del colegio, me tocó por sorteo rendir en el normal de profesores Mariano Acosta, ¿no? Fíjense qué loco, ¿eh? Yo hice toda la primaria y la secundaria en el Mariano Acosta en Buenos Aires. Colegio muy bravo. Sí, señor. Colegio muy bravo el Mariano Acosta. La noche anterior a mi examen comí con él, es decir, con Benjamín Solari Parravicini, y como yo era bastante vago en realidad, no había estudiado mucho. Le conté que estaba preocupado y me dijo, quédate tranquilo, que te vas a sacar un 9 porque yo voy a estar a tu lado. El día del examen me pusieron un esqueleto frente a mí y me empezaron a preguntar los nombres de todos los huesos. No me equivoqué en ninguno, dado que sentía que me los dictaban. Finalmente me pusieron un 9. Esta es una parte del relato de Emilio Solari Parravicini sobre anécdotas familiares de su tío, de una familia que lo quería, de una familia con la que se veía todas las semanas, ¿sí? Todas las semanas, ¿sí? Reitero. Después hay cosas que cuentan gente que no pertenecían a la familia, ¿no? Que por ahí por darse dique, por darse importancia, por prestigiarse, ¿no? Por haber estado algo cerca de la familia de Benjamín Solari Parravicini, han puesto las cosas en otro contexto, ¿no? Como esa famosa supuesta nieta del alma, la señora esta de apellido Mancebo, ¿no? Que la familia la ha desconocido permanentemente y absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cuestiones que les quería comentar, ¿no? Esta reseña que les voy a leer ahora fue escrita también por una nieta, sería una bisnieta de Benjamín Solari Parravicini. La piba cuenta que en el estudio del del bisabuelo, donde dibujaba, comenzó a recibir de una extraña manera ideas que él proyectaba sobre el papel y que atribuía a la espontaneidad de la creación artística. ¿Cuál sería su sorpresa? Cuenta la bisnieta, que al comprobar que las ideas que había bosquejado eran proféticas, ya que con el paso del tiempo se cumplían. No pasado mucho tiempo y ante la sorpresa de nuestras familiares y amigos, comenzó a acumular una serie de dibujos que contenían profecías sobre el futuro del mundo y de Argentina en particular. Al principio descartó estas premoniciones y tiró muchos de sus dibujos. Su familia vivía en una inmensa casona colonial que había sido heredada por la madre de Benjamín en 1918. La mansión se encontraba en un terreno de 7 hectáreas en la zona de Olivos, al norte de Buenos Aires, edificada sobre una barranca cuyos terrenos descendían hacia las playas que en ese entonces existían. Al poco tiempo de habitarla empezaron a notar cosas muy extrañas. La casona tenía en la planta baja 20 grandes ventanales protegidos con rejas de estilo colonial y por la noche se sentían ruidos como si alguien las golpeara con palos. Y esto lo está contando una bisnieta de Parravicini, relatos directos de la familia, ¿sí? Inmediatamente se estrellaban decenas de piedras contra las paredes exteriores y algunas entraban por las ventanas. Al principio la familia se espantó por la situación, especialmente porque no encontraban el origen de las pedradas y porque los numerosos perros de la casa se mostraban indiferentes a los ataques. Denunciaron la situación a la policía, que nada pudo hacer, pero como esto se repitió noche a noche, sin que las piedras tocaran nunca a los habitantes de la casona, terminaron por acostumbrarse. En los días siguientes se agregó a todo esto el sonido que producía supuestamente una persona intentando forzar la puerta principal cerca de las 2 de la mañana, y al mismo tiempo se percibían ronquidos provenientes de una de las torres de la casa, suponiendo entonces que alguien la habitaba. Aunque parezca extraño, cuenta la bisnieta, la familia tomó esto como algo gracioso, que incluso motivaba reuniones con amigos que querían ser testigos de la situación, la que se extendió por 27 años. Aunque Benjamín era un bohemio y llevaba una vida mundana, estas experiencias poco comunes chocaban no solamente... Yo quiero contar esto además, ¿no? Porque por ahí aquellos que todavía ven el material de Infinito, que está publicado parcialmente, no está publicado todo lo que produjo Infinito allá por el año 99, creo, 2000, si no me equivoco, sobre Benjamín Solari y Parravicini. Fueron 4 programas. Lo que ustedes están viendo no son los 4 programas. Les aviso. No es eso. Es un material interesantísimo porque es de lo poco que hay documental sobre Benjamín Solari y Parravicini, pero no es el material completo, porque fueron 4 programas los que se hicieron en aquel momento, ¿sí? Pero vamos a ver si hacemos una operación rescate, ¿sí? Y les podemos poner esos programas nuevamente a disposición también de la gente. Porque tenemos ese material. Bueno, muy bien. Aunque Benjamín era un... cuento esto. En ese material de Infinito se lo muestra a Parravicini como que era un bohemio cuando era joven y que después como que tuvo una... No. Benjamín Solari Parravicini siguió siendo un bohemio y siguió siendo un tipo al que le gustaba salir la noche y la bohemia. ¿Está claro? No se transformó en un monje por la mediunidad extraordinaria que tenía. No se transformó, ni se volvió vegetariano, ni ninguna cosa de esa que ahora marcarían una supuesta diferencia o una supuesta condición especial o espiritualidad, ¿no? Macana, por supuesto, ¿no? Porque Jesús comía carne, comía pescado y todo eso, y el Buda también. Pero bueno, más allá de estas tonterías de la New Age, yo voy contando las cosas como eran. La verdad histórica de un tipo que era un médium extraordinario y que dejó una obra extraordinaria para que nosotros la introspeccionemos de alguna manera, no me sale una palabra, tratáramos de hacer inteligencia sobre ella, inteligencia, intelligere, leer adentro, leer en el interior, ¿no? Para que tratamos de meternos en esa obra y tratar de entender un poquito de qué es lo que nos está avisando, ¿sí? Hay muchas cosas que por supuesto no las vamos a poder solucionar, pero hay otras que por ahí las podemos corregir, ¿no? Bueno, le sigo contando historias. Benjamín era bohemio, llevaba una vida mundana, las experiencias comunes chocaban no solamente con su medio social y sus significantes, sino fundamentalmente con su formación religiosa y su estructura ideológica. Por lo tanto, como modo de autodefensa, quizás el mismo miedo a la locura a la que aludía su padre, Benjamín se aferró al catolicismo, a la lectura bíblica, a los pensamientos ideológicos de la oligarquía argentina de entonces, y eso se nota en las psicografías de Parravicini, se nota muy claramente todo esto que muy bien detalla su bisnieta, vuelvo a reiterarlo. El catolicismo, la lectura bíblica, los pensamientos ideológicos de la oligarquía argentina de entonces, creyendo que esto le garantizaba de alguna manera la no pérdida de su origen, su sentido de pertenencia, su correspondencia con cierta postura social, quizá como su único cable a tierra. Benjamín, o Pelón, como le decía la familia, era protagonista de extrañas situaciones, como por ejemplo adivinar la ubicación de cosas o personas desaparecidas. Pero fue en la década del 30 cuando comenzó a mostrar su verdadera habilidad. Una noche de 1938 despertó tembloroso percibiendo un fuerte aroma a mar y algas en su habitación. Esta sí es una anécdota muy conocida de Parravicini, al tiempo que oí una voz delicada femenina. Una delicada voz femenina. Comenzó a escribir lo que esa voz le decía, que se estaba separando de la vida, que veía imágenes hermosas y que las algas le envolvían las manos como joyas muertas. Por fin la mujer se identificó y Pelón escribió un nombre, un lugar y una fecha. Alfonsín Storni, Mar del Plata, octubre de 1938. En ese mismo momento, la maravillosa poetisa se suicidaba a casi 450 kilómetros de allí, internándose en el mar. Pero sus virtudes proféticas ya se habían manifestado desde 1936. Sus manos, sin ningún control de su parte, dibujaban y escribían cosas que con los años llegaron a tener un sentido desconocido para él. Había empezado a recibir sus primeras psicografías. Una noche de ese mismo año, mientras se encontraba en su habitación escribiendo cuentos y poemas como era su costumbre, vio con sorpresa cómo una pesada lámpara de bronce, esta también es una anécdota conocida, contada por el mismo Parravicini, se levantaba en el aire y se estrellaba contra una pared. Tomó la lámpara retorcida y se dirigió a la habitación de su hermano Justino, quien era el depositario del baúl con la obra del 73 y del 74, el baúl robado, sin violentarse la puerta del departamento de Parravicini. Así que alguien que tenía acceso al departamento abrió el departamento. Sí, claramente. ¿Quién no le dio mayor importancia al hecho? Justino, quien no le dio mayor importancia al hecho y le dijo que fuera a descansar. Recordemos que vivían en una casa donde volaban piedras sin explicación. Pero Parravicini, Pelón, le pone la bisnieta, volvió a su cuarto y ya no pudo dormirse. Sintió una poderosa sensación en su mano, una necesidad de tomar un lápiz y comenzar a trazar extraños mensajes en el papel. Su primer dibujo mostraba a Mussolini muerto, colgado de los pies, tal cual sería expuesto en las calles de Milán en 1945 junto a su amante Clara Petacci. Debemos tener en cuenta, dice la bisnieta de Parravicini, que el dibujo fue realizado en 1936, en pleno auge del dirigente italiano y 9 años antes de su muerte. Profundo católico, al principio no le dio mayor importancia a estos mensajes e incluso quemó varios de ellos, pero ya no pudo detenerse. Realizó más de 700 psicografías. Bueno, yo le informé a la familia que son más de 1000. Yo calculo que hay aproximadamente 1000 psicografías que se pueden conocer de Benjamín Solari Parravicini y debe haber unas cientos de más que están en poder de distintas personas en estos momentos en nuestro país, ¿no? Realizó más de 700 psicografías compuestas por un dibujo acompañado de un pequeño mensaje a modo de explicación, y la mayoría de ellas se destacan por su gran exactitud, abarcando todos los temas. Las profecías en forma de dibujos con párrafos conforman tres libros, de los cuales no puede dejar de tenerse en cuenta las psicografías del libro El Testamento Profético de Benjamín Solari Parravicini, que abarca el final de finales y el comienzo de la nueva era. Entre los años 1971 y 72, poco antes de su muerte, Benjamín volvió a dibujar centenares de psicografías, fundamentalmente explicando cómo llegaría y sería el final de los finales para gran parte del mundo. Cómo será la nueva era, los extraterrestres, las comunicaciones, y fundamentalmente desarrollando lo que sería el rol de la informática y su influencia en el cambio de las relaciones entre los seres humanos. Se deben tener en cuenta ciertas cuestiones, dice la bisnieta. Por ejemplo, hoy en día todavía no se han podido descifrar o interpretar ciertas siglas o palabras que Parravicini hace referencia en varios de sus escritos, como así tampoco las fechas 66, a veces hace referencia al 666 y no a la fecha 1966. Habla de una nueva era de paz que comenzaría a principios del siglo XXI, y cantidades de veces habla del año 2002 como una nueva y feliz etapa para el mundo, y anticipa la venida de Cristo también para esa fecha. Claro está que en el año 2002 no sucedió tal cosa, y por ello vemos que no todos sus escritos se han cumplido a la perfección. De todas formas, es innegable al estudiar la totalidad de sus psicografías que Benjamín realizó una clara y quizá acertada distinción de varias etapas por las cuales está atravesando y atravesará el mundo, y que no se deben de tener en cuenta las fechas al pie de la letra, pero sí los sucesos históricos. Fíjense qué clarito esta piba. Es una piba jovencita la que escribió esto. Yo le voy a decir Vicky Solari Parravicini, que escribió esto hace algunos años atrás, ¿sí? Junto con el testimonio de Emilio Solari Parravicini también, ¿no? Algunas de las cositas que le vamos a ir ofreciendo también durante este año 2015, un año donde vamos a contarles un montón de cosas y revelarles un montón de material que tenemos, entre ellos material de Benjamín Solari Parravicini, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la última pausa musical del programa. Ponemos el tema de Joao Donato, el 3, sorpresa. Sorpresa también, la que se van a llevar algunos este año en Capilla del Monte, por algunas cuestiones que van a pasar. Listo, vamos que venimos. Thank you. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Joao Donato, este bellísimo tema sorpresa. Estamos en los minutos finales de este vuelo de cielos profundos del día de hoy, ¿no? Quiero comentarles también, ¿no? Yo durante estos años callé un montón de cosas, pero este año 2015 las voy a contar, sobre todo lo que he estado investigando, ¿no? Sobre Benjamín Solari Parravicini. Y hay en el Foro Argento un grupo de personas que están reunidas desde hace varios años estudiando, dicen algunos, la obra de Benjamín Solari Parravicini. Yo la verdad que cuando leo el foro, hay una persona que me interesa muchísimo como escribe, porque evidentemente ha tenido, tiene información de primerísima mano, ¿no? Figura en este foro, Argento, como Tres Marías la persona esta, ¿no? La persona esta afirma que hay psicografías del año 74. Quiere decir que esta persona vio psicografías del año 74 también. Yo no vi psicografías del año 74. Yo lo que vi es las fotografías, algunas fotografías que tengo, de ese material con el que fui manipulado, ¿no? Por la señora Banchik y por la otra señora que tenía estas psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Pero ahí se ven las fotografías que les mostré en la charla, presentando las psicografías inéditas, y que, reitero, voy a volver a presentarlas porque merece que los veamos con mucho detenimiento, todo ese material. Están las psicografías de que las psicografías existen verdaderamente, están en poder de esta gente, esa carpeta número 6, ¿sí? No sé cómo llegó a manos de esta gente, ¿no? Esas son psicografías robadas, evidentemente. Llegó a manos de esta gente de una manera evidentemente espuria. La señora Banchik dice que llegaron en una Navidad del 83, se las afanaron en diciembre del 74 a la familia Parravicini, ¿no? Cuando les afanaron el baúl. Y esta persona, que se hace llamar Tres Marías, en este Foro Argento también sostiene que conoce la existencia del baúl. Dice que existe el baúl y que está bajo la custodia de un hijo de un pintor ya fallecido, ¿no? Y da ciertas pistas para que, bueno, la gente investigue. Aparentemente todos los que investigaron no llegaron a nada, ¿no? Pero el baúl existe realmente. Yo, más que creer en Tres Marías, creo en la familia de Parravicini, que sabía que el baúl existía, ¿no? Y que tenía que estar en poder de Justino. Vuelvo a reiterar cómo fue la situación, ¿no? Lo van a escuchar de boca de la hija de Justino también esto, ¿no? La sorpresa, el impacto que vive la familia hace que olviden en esas primeras 72 horas que tenían que ir a retirar el baúl. Cuando van, no está el baúl y también faltaban cuadros de Parravicini de la vivienda. O sea que se robaron un montón de cosas en esas 72 horas y aparecen en casas de gente después esos cuadros, ¿no? Han pasado los años, pero el delito no prescribe. El delito no prescribe. Me pone acá una amiga. Hola, Fer, año 8. Las verdades deben salir a la luz. Ya es hora. Ya es hora, sí, vos sabés que yo creo que ya es hora, por eso empecé este 2015 así despacito, pero voy a contar un montón de cosas. Y voy a este año se me caen las máscaras, eso esperamos muchos. Un abrazo. Sí, se van a caer muchas máscaras de gente falsa, de gente mentirosa, que vive entre nosotros también en Capilla del Monte. Y yo voy a poner las cosas en su justo lugar, ¿no? Con la historia y con la verdad, porque yo laburo con eso. Laburo con el periodista labura con qué, con los hechos, ¿no? Si son mentiras, son mentiras, si son verdad, son verdad. Y vamos a ir hasta el fondo. Porque la familia tiene tanto interés como el que tengo yo en que sean recuperadas muchas cosas que son patrimonio de la familia Solari Parravicini, que fue el que lo acompañó desde que nació hasta que murió a Benjamín Solari Parravicini. ¿Sí? Después, los amigos que recibieron cosas de él, por supuesto que está perfecto, pero las cosas que le fueron robadas deben ser recuperadas o debieran ser devueltas. ¿No? Y en eso andamos. Y en eso estamos trabajando sin prisa y sin pausa, ¿no? Y en este año voy a contar un montón de cosas y de detalles sobre estas situaciones. Bueno, esta persona que reitero me merece un gran respeto, ¿no? Realmente porque se nota que ha estado cerca, está cerca y que ha tenido una actitud de mucho cariño, ¿no? Y de valoración por la obra de Parravicini, afirma esto. Así que no es ninguna imaginación, no es parte de ninguna película. Ya voy a hablar de la película de la famosa 555, ¿no? Un bodrio realmente. Se lo dije a la gente del FISI cuando vino acá. Probablemente la gente del FISI se haya sentido molesta, porque creo que en algo ellos participaron, ¿no? Pero la verdad que la película me parece horrenda, ¿no? Hay muchas otras formas de mostrar la obra de Benjamín Solari Parravicini que no sea esta. Hasta he discutido con amigos guionistas, ¿no? Sobre que se podría mejorar mucho las cosas para presentar esto de otra manera, ¿no? Y de una manera tan, tan dramática y tan loca. Porque la vida de Parravicini no fue dramática. Para nada. El tipo la pasó fenómeno. Los amigos lo querían, la familia lo quería, era respetado como artista y le fue fenómeno. Y le fue fenómeno, ¿no? Y desde el otro lado, donde está él, está también haciendo un aporte que también en este año se los vamos a revelar, que es el tema de la cuarta postura, ¿sí? Que por gentileza del profesor Luis Schweizer y de Brad Hunter les vamos a dar a conocer, ¿sí? Así que este año va a venir muy, muy cargado de un montón de cosas y vamos a poner las cosas en su justo lugar también. Pero con la verdad, con la verdad histórica. Ningún cuentito, ningún invento, ninguna cosa para... lo que hay es lo que yo les voy a comentar y lo que les voy a mostrar. Y si alguna vez puedo tener algún protagonista, lo vamos a tener al protagonista también de esas historias, ¿no? Pero reitero, esta persona que parece tener mucho conocimiento de la obra y de circunstancias hasta familiares de la vida de Parravicini, ¿no? Comenta esto, ¿sí? Comenta esto de que las psicografías realmente llegaron hasta el año 74. Hasta el año 74. Y yo quiero recalcarles esto, porque esto lo investigó Brad Hunter en Buenos Aires, Schweizer lo investigó, yo también sigo haciendo mis aportes a este tema y los voy a seguir haciendo, ¿no? Brad Hunter contó una historia que yo la voy a poner al aire también, da una clara explicación de qué fue lo que pasó. En el 74 estaba López Rega en el país. López Rega, más allá de ser un personaje siniestro, era también un apasionado de la cuestión esotérica y había creado la logia Nael. López Rega mandó a secuestrar a Elena Valdés cuando era muy jovencita para robarle las psicografías de Elena Valdés, que psicografiaba desde muy jovencita. Y López Rega fue el que se afanó el baúl. ¿Sí? Con la historia del baúl hay dos versiones. La de esta persona, Tres Marías, a quien la verdad que me encantaría conocer personalmente para entender un montón de cuestiones de esto que seguimos investigando. Pero hay otra versión, la que tiene Brad Hunter, ¿no? De gente de la Policía Federal Argentina, de un comisario mayor ahora retirado, al que conocí personalmente también en Buenos Aires, ¿sí? Al que conocimos varias personas personalmente en Buenos Aires, ¿no? Y aparentemente hay algo de ese material también en custodia de la policía. Todavía. ¿No? Así que bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué es importante? Porque sería bárbaro que todos los que tienen material lo mostraran de una vez por todas para que todos pudiéramos aprender, entender, investigar, estudiar, ¿no? Y disfrutar, ¿no?, de este legado que nos dejó Benjamín Solari Parravicini a todos los argentinos. A todos los argentinos. ¿No? Y esta es otra cosa que también hay que comenzar a valorar y a revalorizar, ¿no?, en Benjamín Solari Parravicini. El profeta que le habló a los argentinos. Nos vamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Ya llega el programa de mi amigo Dante Franch, Encuentro Cósmico. Dante Franch, que va a ser el único extraterrestre verdadero que va a participar de este festival alienígena de la primera semana de febrero aquí en Capilla del Monte. Realmente buenísimo que después de tantos años Dante Franch pueda tener nuevamente la oportunidad de estar en el teatro, en el cine teatro Enrique Muiño. Hay para hacer dulce, Capilla no deja de sorprender. Seguí así, nos vemos. Sí, señora, nos vamos a ver seguramente y mucho durante este año. Y como le digo a todos ustedes, bueno y nada más. Que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente?